Para mejorar esta convivencia debemos partir de una lógica distinta. Quiero que me muestre el título, que no lo esconda más. A la lógica binaria. En primer lugar, acá ha habido un cambio de régimen, señores. No estamos en democracia, es un sistema autoritario. Que tiene que ver con amigo-enemigo. El que no piensa como yo es mi enemigo. Me da vergüenza que haya otro judío así. ¡Vergüenza me da! Y pensar que precisamente el entender lógicas y pensamientos diferentes... No lo tendríamos que dejar entrar a ningún lado a ese sátrapa. Nos enriquece y enriquece a toda la vida en común. Quiero que me muestre el título, que no lo esconda más.